Vamos a entregar estos minutos en las manos de nuestro Señor y que Él realmente unja la palabra que vamos a impartir esta mañana para la iglesia, que sea palabra que siga sacudiendo los cimientos y llevándonos a este nuevo fuego de avivamiento que Él está trayendo sobre nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tener el honor y el privilegio, Señor, de portar tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Dios, por estar aquí a tus pies, todos juntos, listos para escuchar al Maestro que va a hablar. No soy yo, Señor, a quien viene a escuchar, es a ti, Señor. Es a ti, Jesús, quien no ves nuestros ojos, pero nuestro espíritu percibimos que tu presencia está, porque tú nos has dado vida en el espíritu para poder entender y discernir las cosas del espíritu. Y gracias porque hoy por tu espíritu podemos entender que tú estás en este lugar y que tú vas a hacer una gran obra a través de esta palabra. Abrimos nuestro corazón, abrimos la mente, abrimos, Señor, la voluntad para que podamos, Señor, recibir y retener la palabra que nos va a ser enseñada en esta mañana. Y yo abro mi vida para que mi vida no haya ningún impedimento, sino que yo pueda ser una vasija, un canal que tú puedas usar en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El domingo anterior iniciamos un mensaje que se llamaba Sígueme, y hablamos de dos personajes a quienes Jesús les dijo estas palabras directamente, o más bien uno de ellos que le dijo: Señor, quiero seguirte, pero Jesús le dijo lo que implicaba seguirle, y él, junto con otro que también está en la escena, uno de ellos le dice: Señor, deja que primero entierre a mi padre y luego te voy a seguir. Y Jesús le dice, deja que otros se ocupen de eso y tú sígueme. También hablamos de Mateo, el discípulo de Jesús, y vimos que Mateo lo tenía bien difícil por su realidad de poder llegar a estar cerca de Dios. Había sido rechazado de los suyos. Realmente su vida era bastante enredada en muchas cosas que habían como dañado su fe judía. Sin embargo, Jesús lo ve sentado en el banco de los tributos y lo llama. Y yo dije el domingo pasado que algo muy importante e interesante es que las palabras sígueme, Jesús se las quiere decir a todas y cada una de las personas que hay sobre la tierra. Jesús anhela que todos le sigan. Solo que el sígueme significa algo distinto para cada uno, según la realidad de vida que tenga. Y faltaban tres personajes que son los que quiero compartir en esta mañana. ¿Estamos listos? Vamos a compartir sobre estos tres personajes. Si el Señor lo permite, terminaremos los tres. Y si no, pues será que su voluntad es que hablemos solo del que alcancemos o los que alcancemos. Vamos a hablar del joven rico. Vamos a hablar de Felipe y vamos a hablar del apóstol Pedro. Vamos a hablar del joven rico, vamos a hablar de Felipe y vamos a hablar del apóstol Pedro. Antes de darles los pasajes, quiero decirles que ayer tuvimos una reunión de jóvenes buenísima, fantástica. La hicimos en el Parque Lo Morán, y una cosa que le dije a los chicos ayer, le dije: estoy tan feliz de la reunión y del resultado de la reunión de ayer, del fruto de lo que salió del corazón de ellos. Le dije, hace años hice una reunión de jóvenes en este mismo parque, en las sillas de allá más abajo, y fue la peor reunión de jóvenes que he tenido en toda la historia de mi vida. En mis 30 años de cristiano, yo creo que esa reunión fue la más frustrante, pero la de ayer fue la mejor. Era un gusto escuchar a los jóvenes empezar a despertar su apetito. Está claro que lo que ha iniciado en el campamento, que se llamaba Pasados por Fuego, no se ha apagado. Sigue ardiendo, ¿no? Pero el diablo lo quiere apagar y nosotros no lo vamos a dejar apagar. Pero el fuego de Dios no es solo para los jóvenes, es para la iglesia entera. Y estamos percibiendo que hay un fuego de Dios que quiere venir a quedarse en esta iglesia, pero que no es suficiente que Dios quiera mandar fuego,

Jesús necesita cuestionar cosas profundas en el corazón. Hay una sola lección principal que te quiero enseñar. Y esto lo digo porque yo sé que hay algunos que toman nota. Hay una sola lección principal que te quiero enseñar de la vida de este joven. Y es la siguiente: el Señor confronta las motivaciones reales de nuestro corazón. El Señor confrontará las motivaciones reales de nuestro corazón, porque es decir, es fácil decir: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me falta para heredar la vida eterna? Algunos les gusta tratar a Dios con bonitas palabras, maestro bueno, pero el Señor ve nuestro corazón, nuestras palabras. Él ve más allá de nuestras palabras. Por eso Él le dice: ¿por qué me llamas bueno? Todavía tú no has entendido quién soy yo y me estás llamando bueno. Bueno solo hay uno, Dios. Y yo sé que tú todavía no ves la gloria que hay en mí. Todavía no puedes ver que yo soy Dios. Todavía me ves solo como un maestro bueno, pero no me ves como realmente soy, la esencia de quien yo soy. No podemos convencer a Dios con palabras. No podemos convencer a Dios con retórica. Él va a confrontar los verdaderos motivos reales de nuestro corazón. Él va a quitar el impedimento de lo que no nos permite seguirle. Y es fácil verlo en el pasaje, porque sabemos que Él fue a quitar el impedimento que no dejaba al joven seguirlo. Porque el joven tenía un impedimento, que era ¿qué? Sus posesiones. ¿Se acuerda que él amaba mucho sus posesiones? Y el Señor le dice por eso: bueno, si te has sido tan bueno, vamos a hablar de lo único que te impide seguirme realmente. Y yo te pregunto hoy, ¿qué es lo que te impide seguir al Señor realmente? Porque el Señor le dijo al joven rico aquello que era el problema que él tenía. ¿Qué era lo que le impedía a ese joven? Su amor a su comodidad y a sus posesiones. Pero ¿qué es lo que te impide a ti? Porque el Señor te va a decir a ti que hagas y que sueltes aquello justo que te impide o que has usado como un argumento para no seguirle. Queremos seguir al Señor con el lastre, pero no podemos seguir al Señor con un lastre. Algunos han malentendido y han pensado que para seguir a Jesús, Jesús quiere que uno haga un voto de pobreza, o que uno deje de tener posesiones o expectativas en la vida. Malentendiendo este pasaje, porque este pasaje no está hablando de dejar de tener posesiones. Yo creo que hasta si el joven rico le hubiera dicho: claro, Señor, estoy listo para dejarlo todo y seguirte, no sabemos qué hubiera dicho Jesús. Tal vez no le hubiera pedido que soltara sus posesiones. Tal vez hubiera cambiado su corazón y hubiera sembrado una parte de sus posesiones. Pero lo que sabemos es que la pregunta tocó justamente en el centro neurálgico de donde tenía el problema en su corazón este joven. ¿Dónde está el problema en nuestros corazones, iglesia? Para seguir a Jesús. Seguir a Jesús va a implicar dejarlo todo. Ve y da todo lo que tienes a los pobres y luego sígueme. No es literal el tema del dinero para entender lo espiritual. Está representando ese todo que tienes que soltar para poder seguir a Jesús. ¿Qué necesita Jesús hablar a tu corazón? ¿Qué es el problema de fondo que no te deja ver? Algo interesante del pasaje es que ese muchacho se ve a sí mismo de una forma muy distinta como Dios lo ve. ¿Lo podéis ver? ¿Cómo se ve él a sí mismo? Bueno, yo soy bueno. He guardado todas estas cosas buenas desde que yo era un hombre joven, pero era un hombre adulto. Y tal vez quería decir, desde que yo era un niño, a mí me enseñaron esto mis padres, yo lo he hecho, soy bueno. ¿Cómo se veía a sí mismo? Bueno. Pero ¿cómo lo veía Jesús? Atado, impedido, lo veía con su corazón mal enfocado en las cosas. Entonces no es la imagen que nosotros tengamos de nosotros mismos, sino cómo nos ve Dios a nosotros. Cierra tus ojos un instante y piensa esto. Me gustaría retarte a que cada día saques unos instantes para estar con Dios y decirle a Dios siempre: dime cómo me ves. Dime cómo me ves. Puede que a tu mente vengan en ese momento pensamientos, palabras, que serán la voz de Dios, que empezarán a decirte cómo Dios te ve. Dios habla de muchas formas, ¿no? Pero a veces nos habla en nuestros pensamientos. Ya puedes abrir tus ojos. ¿Cómo te ve Dios? ¿Cuál es el impedimento que tienes que soltar ahora? Iglesia, hay impedimentos que en este día, hasta el día de hoy, el Señor los permitió, pero que a partir de ahora ya no pueden estar con nosotros, iglesia. Iglesia, hay cosas que arrastramos y el Señor en su misericordia nos dijo: vale, aunque esto no está bien, tengo gracia sobre gracia sobre tu vida y está bien, puedes tenerla hasta aquí. No es que el Señor se agrada de eso, sino que tiene paciencia y misericordia porque tenía un tiempo límite, porque quería que durante este periodo de tiempo rindieras ese algo. Pero ahora es nuestro tiempo de cambio como iglesia. Ahora es nuestro tiempo de cambio como iglesia. Vienen en los próximos 10 años cambios tremendos para esta iglesia. Pero los cambios no empiezan esperando que llueva del cielo algo. Empieza entendiendo que nosotros decidimos seguirle, y cuando decidimos seguirle, entonces en ese seguirle ocurren los milagros. Por eso quiero que veas la parte final del pasaje. Este joven rico se entristeció, se marchó. Dice otro de los pasajes, dice que Jesús lo vio marcharse y lo amó. Sin embargo, no fue tras él, lo dejó marcharse. Y muchas veces personas se irán de la iglesia cuando son confrontadas por el Señor, por cosas, y no son capaces de seguir a Jesús porque aman más esas cosas. Recuerdo nuestro primer curso de parejas. John y Dolly estaban allá. No sé si fueron ellos que invitaron una pareja a ese curso. Esa pareja no estaba casada. Nosotros recibíamos en el curso parejas que no estaban casadas o no fueran cristianas. Pero el propósito del curso no era que ellos se llevaran bien como pareja, sino que ellos llegaran a conocer a Cristo y eso terminara convirtiéndose en un matrimonio. Cuando ellos escucharon las palabras que enseñamos desde la primera lección, no quisieron volver más. Ellos querían que les enseñaran herramientas para que su relación de pareja fuera mejor, porque era crítica, pero no querían rendir su pecado. Así que dijeron: no más. No aguantaron sino una sola enseñanza, una sola reunión. Hay otros que aguantan más, pero llega un momento donde el Señor te dice: sígueme, y significa deja aquello y emprende el viaje, porque Él puede ver aquello que te impide, que te ata. Pero si tú lo sueltas, tú vas a emprender un viaje extraordinario con el Señor. Este joven no fue capaz, prefirió sus posesiones, prefirió su vida moralmente buena, prefirió verse a sí mismo y seguirse creyendo su verdad y no la verdad de cómo Dios lo ve. Porque quiero decirte que el único que tiene una verdad absoluta e imparcial es Dios. Nadie más es absoluto e imparcial, solo Dios es absoluto en las cosas. Así que cuando Dios dice algo es un absoluto, cuando nosotros decimos cosas no. Pero los otros discípulos, una vez que se marcha el joven, le dice Pedro: Señor, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros que lo dejamos todo qué? Es muy valiente. también ambicioso, ambicioso en lo espiritual. Bueno, Señor, este no pudo soltar el dinero y todo eso, pero nosotros hemos soltado todo, Señor. ¿Qué vamos a recibir? Otra forma de verlo es, ¿qué nos espera, Señor? ¿Qué nos espera? Cuando obedecemos al Señor, a veces estamos en un camino donde no sabemos qué va a pasar por delante, pero tú estás obedeciéndole al Señor. Y el Señor te dice estas palabras que cierran el final de este capítulo, que no hay ninguno que haya dejado a su padre, a su madre, a su hermana, a su mujer, sus hijos, su tierra por causa del Señor, que no reciba 100 veces más y heredará la vida eterna. Sabes, el Señor va a bendecirte. Yo estaría saltando de alegría si entendiera este principio. El Señor te va a bendecir. El Señor te va a bendecir. Si tú decides seguirlo, si tú decides arriesgar la vida de fe, el Señor te va a bendecir. Me gustaría decirte cuáles son los pasos de la vida de fe, pero son distintos para cada persona. Me gustaría decirte lo que Dios te va a pedir a ti, pero no te puedo decir, te puedo decir lo que me ha pedido a mí. Es como que Dios diseña un plan a la medida de cada uno, pero no se activa a menos que la persona responda al sígueme. Por eso Pedro se atreve a decir, nosotros te hemos seguido, nosotros hemos decidido, nosotros estamos aquí. ¿Cuántos quieren estar ahí con el Señor? ¿Cuántos quieren estar ahí? Ustedes son los que van a ver 100 veces más. Ustedes los que van a dejar la comodidad. Ustedes los que van a romper con lo que los podría frenar. Son los que van a ver 100 veces más y van a heredar la eternidad. De por sí que el regalo de la eternidad es la más grande recompensa. ¿Sabes que el Señor a veces nos va a decir cosas que nos ponen tristes? Algunos malentienden a Jesús y creen que Jesús solamente debe decir cosas que nos levanten el ánimo. Jesús a veces nos va a decir cosas que nos van a confrontar. Y cuando uno confronta el pecado, se produce tristeza. Si tú te arrepientes ante aquello que es confrontado por Dios en tu vida, esa tristeza es una tristeza según Dios y va a producir vida. Pero si esa tristeza no decides encaminarla al arrepentimiento, esa tristeza te va a producir amargura y te vas a ir como el joven rico, triste, pero tomando la dirección contraria que deberías tomar. Jesús le dijo, sígueme, pero este joven en vez de seguir a Jesús, se alejó de Jesús. Solo tienes dos opciones: o lo sigues o te alejas, tu propio camino. Segunda historia, la historia de Felipe. Es una historia sencilla, está en Juan capítulo 1, versículos 43 al 51. Juan 1, versículos 43 al 51. Entonces, ¿cuál es la gran lección del joven rico? Que el Señor nos va a mostrar aquello que nos impide seguirle y nos lo va a pedir. Esa es la gran lección del joven rico. El Señor te va a mostrar. Cuando yo te estoy predicando la palabra, no estoy alimentando tu intelecto. Estoy diciéndote lo que Dios te está diciendo que va a hacer ahora en tu vida. ¿Estás preparado? Dios te va a empezar a mostrar lo que te impide seguirlo. Y cuando te lo muestre, te va a decir, suéltalo y sígueme. El segundo hombre de esta historia se llama Felipe. Y lo que aprendemos de Felipe es que Felipe es un hombre con palabras de esperanza para otros. Felipe es un hombre que sí responde al llamado de Jesús. Y eso lo hace un portador de palabras de esperanza para otros. Gloria a Dios. Nuestra generación necesita urgentemente en nuestro tiempo personas portadores de palabras de esperanza y de vida. Pero no es dar palmadas en la espalda y decir falsas esperanzas, todo va a salir bien, neguemos la realidad y creamos que todo está bien. No es eso lo que hace el Señor. El Señor nos muestra que hay esperanza en medio de un mundo perdido si lo seguimos a Él. Felipe creyó a Jesús y lo siguió, pero no se quedó con su esperanza gozoso. Decidió que esto lo tenía que compartir con otros. No vemos a Felipe en muchas historias ni en muchos otros pasajes haciendo grandes cosas, pero lo vemos en este pasaje hablando con alguien y compartiendo la decisión que él tomó de seguir a Jesús. Y dice Juan 1 del 43 al 51: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo que de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Felipe representa a los que siguen sin condiciones, entendiendo el precio del llamado, de lo que significa aceptar a Jesús, el reto de la fe. Felipe es de los que traen a otras personas a los pies de Jesús. Él sabe conectar con otros para traerlos a los pies de Cristo. Yo le dije a Mayra ayer, ¿te acuerdas, Mayra, lo que te dije? Buenos días. Sí, también te dije buenos días. ¿No te acuerdas qué te dije? Yo sí me acuerdo qué te dije. Se lo voy a contar a todos. Hay personas, cada persona tiene dones de Dios. Y hay personas a las que se les da más fácil hacer algo que a otras. ¿Sí o no? ¿Lo habéis visto? ¿A que sí? ¿A que es más fácil para ciertas personas hacer ciertas cosas cuando otros lo intentamos? Es un desastre. Pero cuando otros lo hacen de una manera tan natural y tan fresca. Y ayer hablábamos del evangelismo, y ayer hablábamos de darle la bienvenida a las personas, ¿os acordáis? Y hablábamos de cómo se le da la bienvenida a una persona cuando entra por esa puerta. ¿Cómo era, Sabrina? ¿Qué? ¿Ustedes conocen la voz de Sabrina? ¿Nunca la han oído? ¿Se parece a esa que está...? Con amor y amabilidad, dice Sabrina. Y yo le dije a Mayra, le dije: tú tienes una gran sonrisa. Muéstrasela a todos. Mayra tiene una cosa que yo creo que Dios se la ha regalado, que es una gran sonrisa. A todos nos reímos. Pero hay gente que cuando se ríen uno dice: ay, como tan amable. Debe ser buenísima persona. Hay una gracia que Dios le pone a personas que la tienen. ¿Quién tiene gracia en este lugar? No quien es chistoso, sino quien tiene gracia. No que es gracioso, sino que que le cae bien a todo el mundo, que fácilmente llega a estar con todo el mundo? ¿Quién? No digo nadie, nadie, ¿alguien ha dicho algún nombre? ¿Gustavo? Gustavo es un buen ejemplo. ¿Quién más? ¿Ale Muñoz? ¿Ale Muñoz? ¿Valeria? ¿Mayra? ¿Y saben? Son cosas tan simples, pero si Dios te las dio, como a Felipe le dio una gracia, Felipe tal vez no era un predicador, Felipe no se iba a subir a un púlpito, pero Felipe se acercó a Natanael y tuvo una gracia para llegar al corazón de Natanael. Seguramente si se acerca el apóstol Pedro, que era un cabezadura, así como yo, le dice: Natanael, venga para acá, encontramos al Salvador. Dice: no voy, porque usted me habló de mala forma, porque usted me cae mal. Pero si se encuentra con un Felipe, con un Gustavo, con una Sabrina, que también tiene eso, ¿cierto? Con Mayra, con Ale Muñoz, con... Estamos hablando de los jóvenes, pero ¿y los adultos nadie tiene nada? ¿Quién? Carolina. ¿Quién más? Rosa. ¿Quién más? Vicente. No. Por ahí te señalan, Edwin. Arnulfo. Pero es que preferimos decir: ay, mí déjeme aquí. Cuando dicen Edwin, sí, sí, Edwin. Pero lo único que puede cambiar el sígueme, muchas personas van a seguir a Jesús porque tú eres esa gran sonrisa, porque tú eres la cara de Dios, porque tú eres el reflejo del amor de Dios, porque tú eres el reflejo de la conexión que podrían tener ellos con Jesús. Las pequeñas o cortas, breves palabras de Felipe son: ven y ve. No le dijo un gran discurso. Yo creo que Felipe tenía gracia de Dios, o por lo menos la tenía sobre Natanael. Tal vez no tenemos gracia sobre todas las personas, pero tú tienes un Natanael alrededor tuyo, y solo tú tienes la gracia como Felipe, no solo para seguir a Jesús, sino para coger a Natanael, a tu Natanael, y llevarlo y decirle: ven y ve. A ti te han hablado, pero tú no has visto, tú no has conocido. Yo quiero que vengas, yo quiero que estés, yo quiero que sientas, yo quiero que experimentes lo que Jesús es, lo que Él hace, y tú lo vas a ayudar a que tenga un encuentro. Luego ya el mismo Jesús se va a encargar de hacer otras cosas directamente Él en la vida de esa persona. Pero si tú no eres el puente, Natanael nunca llegará a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás listo para ir por tu Natanael? ¿Cuántos están listos para ir por Natanael? Cierra tus ojos. ¿Quién es Natanael? Piensa en ese rostro en este momento para ti. ¿Quién es Natanael para ti? ¿Es un hombre, una mujer, un joven, un niño? Esta semana vas a ir por Natanael. No necesitas tener grandes experiencias ni conocimientos, solamente tener a Jesús en el corazón y amar a Natanael. Ir, darle un saludo, tener un acto de amor y tráelo a Jesús. Pídele a Jesús que te muestre cómo lo puedes hacer, cuál es la forma para ti para llegarle a Él. Ya puedes abrir tus ojos. Nunca creas a aquellos que te dicen que tú tienes que, qué lindo que tu fe es tan bonita, que te la quedes para ti, que eso no es para él, que eso no es para ella. versión popular de la mentalidad de España de este tiempo. Me encanta lo que tú crees, quédatelo para ti. No trates de tocar mi vida con eso. Eso no es de Dios. Ese pensamiento no nace en Dios. Así que ya puedes saber dónde nace. Tú eres ese puente para atraer a otros. Aunque no tengas montones de talentos, tienes algo en tu corazón. Y vamos a hablar muy rápidamente de Pedro. Juan capítulo 21, versículos 15 al 25. Pedro. Pedro para mí representa a aquellos a quienes Jesús les dice: sígueme al ministerio. Sígueme al ministerio. Juan 21, 15 al 25. Juan 21, 15. ¿Sí? Existe, ¿verdad? Es el final del Evangelio de Juan. Se está acabando. Jesús ya va a irse, a marcharse. Ha resucitado. Y se aparece su última aparición personal y habla con Pedro. ¿Ya lo tienes? Y dice el pasaje: vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo asimismo del pescado. Versículo 14, esta era, yo les dije desde el 15, pero vamos a leer el 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otros y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar Pedro a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Qué le dijo? Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, que es Juan. O sea que Pedro vio a Juan, él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro vio a este discípulo, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué le dijo? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de aquel tiempo, entre los hermanos, perdón, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran aún una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y termina el Evangelio de Juan. Regálame 5 minutos para decirte unas verdades importantes respecto a cuando Jesús dice a alguien: sígueme para ir al ministerio. Jesús dice: sígueme a todos los humanos. Jesús dice: sígueme a algunos a quienes quiere que sean sus discípulos. Pero luego Jesús llama a algunos de entre sus discípulos para decirles: sígueme, porque te voy a llevar a algo que va más allá, a un nivel que va más allá. Solo Jesús llama a la gente al ministerio. Solo Él puede decirle a alguien: sígueme. Solo Él puede llamar, solo Él puede revocar. Yo no puedo elegir. Los hombres no elegimos a las personas al ministerio. Solo el Señor elige a las personas al ministerio. Pero lo que sí sé es que el Señor trata profundamente con el corazón de aquellos que lo aman. Fíjate que en el versículo 14 dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Y no sé si significa algo para ti. Jesús se les apareció tres veces resucitado. Y luego le pregunta a Pedro: tres veces me amas. Tú podrías pensar que no hay ninguna conexión entre ese versículo y los que siguen. Yo pienso que tiene mucha que ver. Creo que está relacionado con las experiencias de la vida que el Señor te ha dado a ti, y conforme a las experiencias de revelación y entendimiento, en la misma medida que tú recibes, Dios te demandará. En la misma medida que tú recibes, Dios te demandará. Has recibido tres revelaciones. Yo te voy a preguntar a ti tres veces, porque te voy a demandar tres veces que tú tengas un nivel de amor que te capacite para estar en el ministerio. Mucha gente, cuando el sacrificio no es tan duro, dice: sí, yo quiero seguir al Señor. Serían capaces de amarlo una vez, pero habrá una segunda y una tercera que serán confrontadas y te dirán: ¿realmente quieres seguirme? ¿Realmente estás dispuesto a invertir tu vida en aquello en lo que yo quiero que tú inviertas tu vida? Este mensaje no se lo estoy compartiendo a todos. Se lo estoy compartiendo a aquellos que en su corazón han sentido que Dios no los deja en paz, porque les ha llamado a algo más que ser simples cristianos. Los ha llamado a rendir su vida para servirle a Él. Y me gustaría darte una vida garantizada y decirte que lo tendrás todo si sigues al Señor en el ministerio. Pero puede que el ministerio sea como el de Juan el Bautista. Puede que sea como el llamado de los primeros que mencionamos en el mensaje del domingo pasado: chicos, no tengo dónde recostar la cabeza. ¿Quieres seguirme? Eso es lo que hay. No le digas al Señor sí si no evalúas que eso implica una demanda, sabiendo que no debes esperar. Hay una contraposición. Aquel que lo ha dejado todo, ¿qué va a recibir? 100 veces más. ¿Pero qué debe esperar? Nada. ¿Qué debe esperar a cambio? Nada. Si yo estoy aquí para pastorearlos a ustedes, ¿yo qué debo esperar? Nada. Recompensa del Señor, que el Señor se agrade. Pero cuando uno está esperando la retribución, está desenfocado. Así que el Señor, en la medida que tú recibes, te demandará. Cuando Jesús dice: me amas más que estos, es una pregunta solamente para discípulos llamados a ir más allá. Nunca le dirá: me amas más que estos, más que estos. Otros en la iglesia pueden amar al Señor, pero el Señor te va a decir a ti: me amas más que estos. Él te va a llevar a una experiencia de cruzar un umbral para apacentar la grey. Y si tú no lo amas más que estos, te vas a quemar, te vas a frustrar, porque pastorear las ovejas del Señor es un trabajo que solamente se puede hacer si has sido llamado realmente. Pedro, yo te voy a dar a ti el trabajo más duro. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás listo para amarme más que estos? Yo quiero decirte que seguir a Jesús de esta manera requiere ser sellados con el amor de Dios. no implica solo que tú dices, sí, Señor, yo te amo. ¿Por qué se lo vuelve a preguntar? Porque parece que necesita ser marcado con un sello, como se marca el ganado. Así necesitamos ser marcados con el sello del amor de Dios. Porque si ese sello no nos ha marcado, nosotros no vamos a resistir. Nosotros no vamos a amar como Dios ama. Y nos vamos a cansar como Moisés al final del viaje, que ya no habló a la roca, sino golpeó la roca, porque ya tenía rabia contra el pueblo. Este pueblo rebelde que me diste. Todo el viaje defendió al pueblo. Señor, no acabes con este pueblo rebelde. Tú amas este pueblo. Y cuando acaba el viaje, él mismo se llenó de soberbia y dijo, este pueblo que me diste, rebelde. Y el Señor le dice, por lo que has dicho, ya no vas a entrar en la tierra. Se requiere un sello de amor en nuestras vidas. Porque sin ese sello no podremos pastorear como Dios quiere. Cristo nos entrega sus ovejas. Son de Él y Él no se las va a dar a cualquiera. Él no va a entregar sus ovejas a los lobos. Él va a entregar sus ovejas a sus pastores que tienen su corazón y que están dispuestos a morir. ¿Por qué creen que Pedro se entristeció? Solamente porque dijo, ay, el Señor no cree que yo lo quiero. Mi Señor no cree que yo lo quiero, qué triste. Y se va entonces, ¿cómo? Con frustración. Entonces yo no sirvo para nada, yo no valgo para nada. Si el Señor me tiene que preguntar 3 veces y no cree en mí, pues es que yo no valgo. Entonces no lo voy a hacer. Pedro no reaccionó así. Pedro recibió con firmeza las palabras correctivas de Jesús, porque Jesús estaba confrontando para marcarlo en ese momento para el destino al que había de ser llamado. Somos llamados, escucha bien, personas en esta iglesia que pastorean o lideran o discipulan. Somos llamados a un trabajo de alta responsabilidad y jamás podemos verlo como una carga. Eso que tú haces, jamás te es prohibido verlo como una carga o como algo que te estorba o como algo que se te impuso humano. Porque si tú estás marcado con el llamado de me amas más que estos, tú sabes que esa persona que tú discipulas es un tesoro que Dios te ha entregado para que tú lo cuides. Aún con todos los follones y lo complicado y lo testarudo y lo que sea esa persona es un tesoro de Dios y esa persona te ha entregado a ti una responsabilidad porque cree en ti, porque cree lo que te ha entregado a ti, porque aunque tú te veas incapaz e indefenso, ¿no crees que Pedro se sintió así? 3 veces me preguntó, ¿será que es que yo no soy apto para esta cosa, no? Sin embargo, el Señor le dice, sí. Sígueme. ¿Cuántas veces le dice sígueme en el pasaje? Le dice sígueme después de que le ha dicho sí te amo. Tú sabes que tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y yo sé que hemos enseñado sobre este pasaje y las distintas palabras de lo que significa el amor ágape, el amor eros, el amor fileos, todo esto que se usan en el griego de forma diferente aquí. Pero yo creo que hay una connotación más profunda, no solamente en cuanto al original, sino en cuanto al corazón del que es llamado. Y mira, ya con esto terminamos. El discípulo se viene detrás de ellos. Pedro empieza a seguir a Jesús, pero Pedro mira atrás y ve a otro que está siguiéndolo. Y dice, Señor, ¿y qué vas a hacer con este? Y el Señor le dice, tú no te preocupes por lo que voy a hacer con este. Sígueme tú. Quiero decirte que en el llamado a seguir a Jesús no puedes mirar atrás. En el llamado a seguir a Jesús, él miró atrás y por eso vio al discípulo. ¿Él dónde tenía que estar mirando? A Jesús. Sin embargo, miró atrás. Ese mirar atrás lo puede frenar. No debes mirar atrás. Seguir a Jesús es emprender un camino personal. No importa lo que otros harán o no harán. Chicos, ayer hablamos de lo que el Señor va a hacer con los jóvenes en esta iglesia. Y yo les dije, escriban tres cosas en las que cada uno de ustedes se siente que va a jugar un papel clave en esta iglesia. Y las escribisteis. No importa lo que el otro haga o no haga. Lo que tú has escrito en esa hoja está escrito delante de Dios. Y me gustaría que entendieran que ayer solamente nos faltó la firma del contrato. Ayer estabais haciendo un pacto sin haberlo dicho con el Señor. Señor, esto es lo que tú me has dado, lo pongo en el altar. No solo digo Señor te amo en la adoración, no solamente digo te amo en mi tiempo devocional en casa al leer mi Biblia, sino le digo te amo en la acción de mi vida y te amo con lo que tú me has dado. Aquí lo pongo, no sé lo que otros van a hacer y a ti qué es lo que yo voy a hacer con este otro, no te preocupes por lo que voy a hacer con el otro, no uses al otro como excusa para decir, pero es que a mí me exigen mucho en la iglesia y el otro, ¿y por qué no le exigen al otro? Porque el Señor te va a llevar a Juan 21 y te va a decir, ¿a ti qué es lo que yo voy a hacer con el otro? Eso es cosa mía. Tú, sígueme tú. Si tú quieres seguir a Jesús y estás entendiendo esto, ponte de pie. Y cierra tus ojos un momento. Pasa aquí delante si eres de los que han dicho, voy a seguir a Jesús. Yo sé que el domingo pasado oramos y todo eso, ¿vale? Pero hoy hay retos diferentes. Te lancé tres retos, ¿verdad? El primer personaje que era aquel a quien el Señor le dice, sígueme, y le va a mostrar lo que le impide. ¿Qué te impide? Tendrás que entregarlo. Si no, no vas a poder seguirlo. Te vas a terminar yendo como ese joven, triste. Pero hay otro grupo de gente como Pedro y los demás que ellos sí hicieron, sí, nosotros lo hemos dejado todo. Los que lo hemos dejado todo, ¿qué nos espera? Ellos pueden esperar. Cierra tus ojos. También hay los que son como Felipe, que dicen, Señor, tal vez están aquí delante. Dice, yo no tengo grandes talentos o no los he descubierto, pero tienes un Natanael a quien tendrás que compartirle esta semana. Tienes un reto de Dios de compartirle a él o a ella. Ese amigo, conocido, vecino, jefe. Natanael no siempre es una persona fácil, asequible, pero significa que tú eres el Felipe de él. Tú eres la persona de gracia que está alrededor y que esa persona, sin saberlo, necesita desesperadamente de ti. Por eso tienes que ser como Felipe. No tienes que ser un quejica, no tienes que huir, tienes que enfrentar ese lugar donde estás, porque puede que tú seas el mensajero, la mensajera que va a cambiarle la vida a alguien o a una familia o a una compañía, le va a cambiar el rumbo. Y por último, tal vez tienes un llamado más alto. Has sentido siempre más, Dios quiere más de mí. Tal vez Dios me está llamando a hacer cosas en el ministerio de la iglesia. Tal vez Dios quiera que yo enseñe la Biblia. Tal vez Dios quiera que yo discipule a otros. Tal vez Dios quiera que yo trabaje con niños, con jóvenes, que sea músico. Tal vez Dios quiere que yo me una a los empresarios de la iglesia y genere un movimiento que va en alguna dirección que Dios quiere. Tal vez tú tienes ese algo que no puedes quedarte sentado en la silla. Has pasado aquí al frente porque no te puedes quedar sentado en la silla. Pero el llamado ahora es un llamado donde el Señor te va a decir, sígueme, no importa lo que los demás hagan, sígueme tú. Lo primero que quiero que hagas es una oración en la que le dices al Señor, si te has descuidado en la actitud de cualquier persona que te ha hecho daño en la iglesia o en la familia, y esa ha sido la excusa para no entregarte al Señor, entrega eso ahora mismo. Hazlo en una oración. Si alguien te dio mal testimonio en la iglesia, renuncia a ese argumento. Señor, este domingo estamos aquí en tu presencia, tu día, Señor, el primer día de la semana, día de resurrección, día de vida, día de esperanza, día de comprometernos, día de ponernos al pie de la cruz, llevando tu vituperio, día de no transferir responsabilidades, sino asumir responsabilidades. Gracias, Jesús, porque tú crees en nuestras vidas. Yo veo aquí hombres, mujeres, jóvenes, niños que no han dado todo lo que tienes para ellos, que no han dado todavía, no han utilizado el máximo del potencial al que los has llamado, pero están aquí en el altar hoy para decirte: Señor, tú vas a hacer cosas más grandes conmigo. Yo me preparo para la lluvia. Yo me preparo, Señor, para la visitación del Espíritu Santo. Yo me preparo, Señor, para obedecer. Levante sus manos y reciba una unción con la que te capacita el Espíritu Santo para hacer esa obra. Recíbala aquí a mi derecha. Reciban la unción en el nombre de Jesús. Reciban la unción que los capacita para hacer eso a lo que los va a llamar Dios. Aquí en el centro, reciban la unción. Reciban la unción que los capacita para hacer eso a lo que los ha llamado el Señor. Aquí a mi izquierda, reciban la unción que los capacita en el poder del Espíritu Santo para hacer la gran obra, Señor. Aleluya. Aleluya. Si sientes que te he cortado, mira, Dios va a seguir. Busca al Señor en tu casa. Si el Señor va a seguir, busca al Señor en tu casa. Quiero decirte una última frase y luego puedes regresar a tu lugar. Y es: sígueme. La palabra sígueme implica cambio. Prepárate para el cambio. Síguete implica cambios. Si vas a seguir al Señor y lo vas a obedecer, eso, ese movimiento traerá cambios. Preparémonos para los cambios en nuestras vidas personales, en nuestros hogares, en la iglesia. Preparémonos para los cambios. No te asustes cuando vengan los cambios. No te asustes porque Dios nos está moviendo a cosas mayores. El Señor ayer me estaba hablando de comprar una nave. No me está hablando de alquiler, sino de comprar una nave. No nos asustemos de cambios. Retos grandes vienen, pero nuestro corazón está listo para amarlo. tres veces? Podremos hacerlo. Pedro pudo, lo hizo bien. Fallaba a veces, pero lo hizo bien. Así somos nosotros. Amén. Puedes regresar a tu lugar. Thank you.